ya te adelanto que para este lunes nos ha quedado una selección de música pop, de sonidos delicados y predominantemente acústicos. En esa línea hemos arrancado el programa con la banda de Dakota del Norte, Wild Hands, y su canción dedicada a Colorado, una demo de 2013. La canción reaparecería en el álbum del año siguiente de Wild Hands, titulado Oh River, o Río, aunque la demo que hemos escuchado no difiere demasiado de la versión final y tampoco tiene problemas realmente de calidad de sonido. Y bueno, me gustaría leer un fragmento de las letras. Se dice ahí lo siguiente: me pregunto a dónde vamos cuando nos dormimos. Me pregunto si piensas en mí cuando nos dormimos. Me pregunto si mi recuerdo te persigue como a mí me persigue el tuyo. Y recientemente Wild Hands tenían que decir adiós a uno de sus integrantes, Eli Helson, pero desde luego que van a continuar en la brecha y tienen programados varios conciertos para este mes de mayo y también para junio, por supuesto allí en Estados Unidos. Y la segunda canción de nuestra selección de pop rock de este lunes en Intangible 23, en Todo Radio, se titula Busco las palabras y la firma la cantautora de Montreal, Josiane Paradis. Je cherche les mots pour te quitter. Rien ne vient, je n'y suis pas. Je cherche les mots pour te quitter. Rien ne tient, je n'y arrive pas. Mais je cherche bien, ça va de soi. Francés Cyclibren VIP saca, entre otras iniciativas destinadas a fomentar y dar a conocer la música libre, unos estupendos recopilatorios con canciones destacadas del Netaudio. En el más reciente encontrábamos esta Busco las palabras de la cantautora de Montreal, Josiane Paradis. Originalmente estaba incluido este tema en el EP de 2014 de Paradis. Y a continuación tenemos la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la versión. De nuevo con la banda XTC y su balada de Peter Pumpkinhead, reinterpretada por Ed Miller. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Ya la semana pasada comentábamos que es posible encontrar en la red de redes un buen número de versiones grabadas por los seguidores de la banda británica XTC. Por ejemplo, tenemos el recopilatorio en tres volúmenes King for a Day, Rey por un Día, publicado por el sello Happy Puppy Records, y ahí encontramos un buen número de estas versiones. Se trata de unos recopilatorios producidos por Richard Pedretti Allen para una revista de fans de XTC. Y estas versiones se repartieron entre los suscriptores de dicha publicación entre 1996 y 2001. La semana pasada lo que escuchamos fue una versión de Dear God, Querido Dios. Hoy ha sonado la balada de Peter Pumpkinhead, Pedro Cabeza de Calabaza. Es otro tema de XTC, originalmente del álbum de 1992, Nonesuch. La banda Crash Test Dummies ya hizo su propia reinterpretación de este tema para la película Dos Tontos Muy Tontos, y es una canción que habla de un personaje, probablemente un político, que ayuda a la gente, pero acaba siendo crucificado por haberse creado demasiados enemigos. Y aunque Andy Partridge, el principal compositor de XTC, ha negado en entrevistas haberse inspirado en una persona en concreto, en el videoclip de la balada de Peter Pumpkinhead vemos a un imitador de John Fitzgerald Kennedy. Y entonces esta versión surgió de la colaboración entre Ed Miller y Gary Williamson y se publicó en 1997. Aparece en el tercer volumen de estos recopilatorios de versiones de XTC, Rey por un Día, en el sello Happy Puppy Records, como ya he dicho. Y volviendo a las canciones originales, presentamos el nuevo EP de la banda Red Trees, Árboles Rojos, para Label Netlabel. Lo que han hecho es publicar de manera gratuita la cara A, las primeras 5 canciones de su nuevo álbum, y entre ellas figura esta, Wendy's House, la casa de Wendy. Cars go by and the window shakes. The foundations of this room. We spent a year in each other's company, but now those days have gone too soon. Corners allow find my way out. Me and the reins we take our time. When it pues sí que estamos teniendo en el programa de hoy una selección musical sosegada y agradable. Acabas de escuchar la canción La casa de Wendy del dúo británico Red Trees. Sus integrantes Chris Beckett y Lou Richards se conocieron en el año 2006 y de vez en cuando les echa una mano Neil Johnson a la percusión. Hasta la fecha, Red Trees habían venido sacando una serie de EPs en tirada limitada dedicados a las estaciones del año y ahora han sacado el álbum Give Love, dar o entregar amor, cuya cara A, las cinco primeras canciones, está disponible en descarga libre y gratuita desde el label Netlabel. Sobre todo para Lou Richards, la grabación de este disco supuso una especie de catarsis tras un periodo en el que andaba un tanto deprimida. Y como el propio nombre indica, Give Love es un trabajo dedicado a las bondades del amor y más amor en forma de música, aun a riesgo de ponernos hoy demasiado acaramelados, es lo que nos ofrece otro dúo, en este caso de Indonesia, Balapantai, con la canción Into the West. Hacía tiempo que no hablábamos en el programa de una de nuestras netlabels asiáticas favoritas, la indonesia Yes No Wave. Pero ellos han seguido acumulando referencias en su catálogo, por ejemplo con el recopilatorio Love is in the Cloud, El amor está en la nube, una colaboración con el festival Music Festifile, el cual promociona a los artistas que emplean Internet como vía principal para la difusión de sus canciones. La idea es lograr que esas canciones también suenen fuera de Internet, es decir, sobre los escenarios. Y este año el concepto unificador del Music Festifile era el amor, y con esa temática se escogieron las canciones del recopilatorio con 8 bandas, 6 elegidas por la organización del festival y otras 2 que salieron de una votación popular en SoundCloud. Entonces Balapantai participaban en el recopilatorio Love is in the Cloud con esta canción Into the West, hacia el oeste. Y Balapantai es el dúo formado por Nabil Afandi y Mandana Irshadi. Al parecer eso de Balapantai significa animales. Aunque esa es otra de esas traducciones automáticas de Internet que hay siempre que poner en cuarentena. Y continuamos con nuestra selección de este lunes, ahora con The Starry Tides, el proyecto del compositor de bandas sonoras Dave Merson Hess, y esta es su canción No sabía que fueras tan extraño. There's a spark in the morning when you leave. There's a cloud of birds approaching, I can't breathe. There's a glow in the small hours, I can finally see. With you around to talk to, I will never sleep. I didn't know you were so strange. Thank you. Starry Tides viene a significar las mareas iluminadas por la luz de las estrellas. Es un proyecto casero del compositor de bandas sonoras de Houston, Dave Merson Hess. Su música ya había sonado en el programa hace tiempo. Pusimos un par de fragmentos en su día de la banda sonora que compuso para la película independiente de zombies Presencia. Y esta era la canción No sabía que fueras tan extraño, un single de The Starry Tides que estuvo acompañado de un cortometraje con animación por ordenador a cargo de Dax Norman. Y después de esta balada con un toque electrónico, damos paso ya a la canción en directo con la californiana Itasca y su canción At the Table, a la mesa. Okay, you're listening to WFMU, and this is an in-studio by Itasca. And I'm going to play one more song. And thanks for listening. Maybe I'll sit outside for a while. And can't the leaves still hanging on? El pasado día 7 de marzo de 2015 se emitía en el programa de Jeffrey Davison en la radio WFNU la sesión en directo de Itasca, de la que hemos sacado este tema, At the Table, a la mesa. Ha sido nuestra canción en directo de hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio, y ya sabes que esas sesiones radiofónicas de la WFNU luego están disponibles para escucharlas y descargarlas en el archivo de la música libre. Itasca es el nombre artístico de la californiana Kayla Cohen. Empezó publicando algún que otro casete con una tirada de muy pocas copias, pero ha ido progresando y su segundo LP ha cosechado buenas críticas. Sobre todo su habilidad a la guitarra ha propiciado incluso comparaciones con un maestro de las seis cuerdas como puede ser Robbie Basho, y suele destacarse a sí mismo que la música de Itasca parece surgir de una serie de largos periodos de reflexión en soledad. Y para acabar el programa de hoy, nos quedamos con una canción bastante épica, aunque grabada con medios humildes, de Riley Coyote. Es esta, Alchemy, sacada de su álbum del mismo título para el sello y colectivo Dirty River, Río Sucio. Da da da da da da da da da da da da. Thank you. taken for granted. Left here to rot. Walk with thy feet. El colectivo artístico Dirty River está afincado en el estado de Minnesota y se presenta como un refugio para la música underground, la música alternativa en el máximo sentido de la expresión. Aclaran que no son un sello discográfico, se consideran más bien un movimiento artístico. Y entre los músicos que promociona Dirty River encontramos a Riley Coyote, también integrante de la banda Los Fantasmas de las Vías del Tren, y este disco Ael Kemi, del que hemos escuchado la canción homónima, le debió de dar más de un quebradero de cabeza a Riley Coyote, porque cuando lo tenía medio terminado sufrió un fallo informático, se le petó el disco duro y tuvo que empezar de nuevo. Pero bueno, imaginamos que este accidente acabaría siendo más bien un incentivo y no le encontramos ninguna pega al resultado final, sobre todo en canciones como esta Ael Kemi, con la que concluimos el programa de hoy aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio que puedes seguir como siempre en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí puedes encontrar todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la habitual selección musical ecléctica con la grabación histórica, el momento bizarro y demás. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.